Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos con Los Porretas, mítica banda de Madrid que traen un nuevo trabajo discográfico. Ya ha venido sonando en diversos programas, aquí en Mucho Más que Rock and Roll, Al Enemigo Ni Agua. Así, claro, evidentemente, no podía ser de otra manera. Porretas se presenta con este nuevo trabajo. Y para más claridad aún, En las Cunetas, el tema que acabamos de escuchar y que deja bastante claro quiénes siguen en las cunetas. Desde la isla de Fuerteventura nos llega Leche Frita, un adelanto de su próximo EP, Amor Humano. Esta semana vamos a tener un compendio musical que va desde el rock al punk rock y rozaremos también algo de hardcore. Acabaremos con una banda llamada Bad de Bow, ellos son de Barcelona y en conjunto con la Bondu Band hacen un remix de Violencia Ciudad, pero esto será al final del programa porque antes también tenemos un brevísimo especial, bueno, más que especial, podríamos decir que es un repaso así por encima a un recopilatorio punk de la vieja escuela recién editado. Hablaremos de ello también. Eso es casi casi finalizando también mucho más que rock and roll. Ahora nos vamos a quedar con Enrique Espera. Ya no creo nada, es el primer corte que abre el nuevo disco de Enrique Espera. We'll be right back. han puesto su nuevo trabajo discográfico en descarga directa a través de su propia página web. Hablamos de Gritando en Silencio, Estaré en el Bar. Es el tema que nos ocupa hoy, ya que hemos ido desgranando poco a poco este nuevo trabajo de, como bien decimos, Gritando en Silencio. Propia soledad, harto de ese ruido que nunca se calla y que no deja ni pensar. Sabes que llevas la apatía tatuada a fuego, como una urticaria de la cruel realidad. Lo que de verdad empieza a darme miedo es que pueda reventar. Tranquilo amigo, que esta noche no, hoy nos vamos de concierto y no te dejaré pensar. Mientras haya bares abiertos, hoy no te dejaré. Débil y a no poder llorar. Yo te digo que aquí no prospera nadie, sin nadie con quien contar. Sabes que siempre pensaré que dudar es de sabios, que estaré a tu lado cuando quieras hablar. Tu vida son aquellos con quien la compartes, no te vayas a olvidar. Tranquilo amigo, que esta noche no, hoy nos vamos de conciertos y no te dejaré pensar. Mientras haya bares abiertos, hoy no te dejaré. Recuerda que sin los demás, amigo, no tenemos nada. Que esta noche no, hoy nos vamos de conciertos y no te dejaré pensar. Mientras haya bares abiertos, hoy no te dejaré llorar, ni que se enturbie tu mirada. Recuerda que sin los demás, amigo, no tenemos nada. Desde Gijón, una mítica banda que vuelve otra vez a sonar con la misma contundencia y claridad. Por supuesto que estamos hablando de Ilegales, Voy al Bar. También el primer corte del disco. Y bueno, pues el disco lleva como título La Vida Fuego. Viene un total de 11 temas que te pueden o no recordar a los Ilegales de siempre, aunque también hay que decir que por qué cambiar. Los Ilegales son los Ilegales Y esto es Voy al Bar. Bebiendo mil licores de triste calidad. En el bar bebo hasta reventar el alcohol más barato que se puede comprar. Voy al bar, no voy a vomitar. Tan preciado veneno no se puede tirar. Turbia inquietud, impertinente y punk. Abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud. Espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. ¡Hey! Voy al bar, ron, whisky o ginebra. Feldes, patología, a mí eso me da igual. El aire, la sublime belleza y el consumo brutal. En el bar se bebe la venganza, la pena y la alegría que agita el personal. Turbia inquietud, impertinente y punk. Abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. Nunca vendrá el futuro a preguntar por ti. Digo sí, ya he estado en el bar. Si existes y aún respiras, también tendrás tu bar. Turbia inquietud, impertinente y punk. Abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. Turbia inquietud, infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con que puedes contar. Nuevo directo de los valencianos Benito Camelas, Sonríe, un tema escogido de su nuevo disco editado por Maldito Records. Sabes que a través de la página web del propio sello tienes, aparte del disco, siempre suelen sacar bastantes ofertas, ¿no? Digamos, de alguna manera, ¿no? El tema de yapa, disco, camiseta, o camiseta y disco, o yapa, bueno, que tienen ahí diversas fórmulas para que te puedas hacer con una de las copias del nuevo disco de Benito Camelas. Directo al alma es el título del disco, y han metido nada más y nada menos que 23 temas los que han incluido en este disco los Benito Camelas. Venga, nos quedamos con Sonríe. Contigo. Que el paraíso a tu lado está en todas partes. Por eso, mi niña, el cielo se esconde si no estás aquí. Yo que he vivido con alma de penumbra, la luna brilla y ya no tengo dudas. Con esa sonrisa que limpia y pura que me hace reír. Quiero subir contigo a las estrellas y cumplir nuestro sueño junto a ellas. Por eso, mi niña, quiero que comprendas que me hace feliz. Como todo es tan distinto si no estás aquí. Que lejos están tus besos, no puedo seguir. La distancia es de más profunda en mi habitación. El tiempo pasó, lo tiraron en el doctor. Tras la disolución de Barricada, los miembros de la banda, la formación, pues no podían estar separados. El Drogas continúa pues con su banda bajo el nombre del propio El Drogas, que también hay que decir que en breve cruza el charco, se irá a hacer diversos conciertos por Argentina. Pero en esta ocasión quien nos trae la música es el Boni, o Boni. Boni ha elaborado un disco donde nos trae dos fórmulas, la fórmula eléctrica y la fórmula acústica, o sea, dos CDs donde el Boni ha puesto toda la carne en el asador en este disco llamado Incandescente. Evidentemente es muy muy claro el que te venga sonando a Barricada, es su voz. No lo puede evitar, y aunque musicalmente también tienen algunos toques que hagan recordar a su antigua formación, a Barricada, es algo normal, pero es su trabajo en solitario. Si no queremos recordar mal, es el segundo disco en solitario de Boni. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Primer single adelanto de Mala Vergüenza, No Sé Qué Decir, eso es un adelanto a su próximo disco que llevará como título Retazos de Rock and Roll. Y que también acaba de sacar un disco calentito, recién sacado del horno, es Accidente, ha sacado un split de EP compartido con Duelo, tres temas cada uno, donde además se versionean a sí mismo cada uno de ellos. Bueno, nosotros no hemos querido poner esos temas en donde se versionean a sí mismos, lo dejaremos para otra ocasión. No obstante, te invitamos a que te des un saltito por el Badcamp de las bandas, de accidente o de duelo, y te puedas descargar el EP, 6 temas en total, tanto accidente como duelo, pues bueno, pues 3 temas cada uno. Venga, nos lanzamos con accidente, la utopía ya es real y sin non-stop, sin descanso, lanzamos duelo y comarcal 220. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Temblar al verte salir mi ladrón, todo el mundo en Dios. Otro directo más que se asoma por mucho más que rock and roll. Los más que míticos Decibelios vuelven a la carga. Ya han sonado en alguna otra ocasión en mucho más que rock and roll con este nuevo disco que lleva como título A por ellos, editado, no recuerdo si es a principios de este 2015 o a finales del 2014. No obstante, en él hacen un repaso musical a prácticamente toda su trayectoria en los 20 temas que componen este disco en directo. Vientos de Libertad, Decibelios. Para nuestros colegas de Euskadi. Todos juntos. Nos acercamos hasta Barcelona, de Sancan, una banda también, nuevo trabajo discográfico. En esta semana hemos traído un montonazo de novedades, algunas repetidas, otras no, pero bueno, han sido, hasta el momento llevamos un total de 12, incluido este, y nos quedan aún dos bandas más, el Ruido Ilegal, que vendrá después, y Échale a Pío. Bueno, nos quedamos con The Sankan, que luego nos vamos por donde no tenemos que irnos y al final acabamos hablando de lo que no tenemos que hablar. El título del disco, La Ley del Fracàs. Suponemos que en catalán será algo como La Ley del Fracaso. Y el tema Entre Flores, pues será Entre Flores, The Sankan. Sobre mullat, on estàs? Sé que no et podré estimar. Els teus ulls són un camp de primavera, assecat quan comences a plorar. I si t'obres de cames tornaré a ressuscitar. En l'amor a vegades qui ha perdut quan la vida ja t'ha mossegat, quan els somnis no es desborden i quan puc dormir al teu costat, entre sucre em trobaràs. No, no, no, no, quan la vida Ruido sospechoso, el tema de Ruido Legal, el que nos viene a continuación, incluido en el nuevo disco de la banda de Tarragona, Que se oiga tu voz. Disco que precisamente salía a la luz este pasado 5 de mayo. Pum Rock desde Tarragona, más información, ruidoilegal.com. Nosotros nos quedamos con ese tema que ya te había dicho, Ruido Sospechoso. Canciones desde el infierno es el nuevo disco de Échale Apio. Lo han puesto en descarga directa, completamente gratuito. ¿Dónde puedes encontrarlo? Bueno, principalmente en su Facebook, Échale Apio, su página web, echaleapio.websindario.com, o también, en este preciso momento, lo estoy compartiendo en el grupo MP3, Descargas en MP3. O sea, es un grupo de Facebook donde llevamos, tanto sancocho.com como otros medios y otras personas individuales han ido colgando descargas legales de grupos que quieren regalar su música en la red de redes. Bueno, pues ese es uno de los grupos que puedes encontrar el nuevo disco de Échale Apios. Apios, porros, vodka y cerveza. Ay, esto es Échale Apio. Hacía tiempo que la banda de Tenerife Asco, asquerosa sociedad capitalista opresora, no nos visitaba mucho más que rock and roll. Vuelven a sonar con su tema Siete Estrellas Verdes, una versión de Taburiente. Y vienen porque precisamente el próximo 16 de mayo, en Rock en la Bounty, en Corralejo, estarán actuando junto a Fantoches de la Noche y leche frita. Esto es en la discoteca Bounty el 16 de mayo en Corralejo, Fuerteventura. La entrada completamente gratuita. Siete Estrellas Verdes, Asco. Pues, ¿qué quieres que te diga? El otro día lo estaba escuchando, hoy lo estuve volviendo a escuchar. Me parece uno de los discos más potentes y melódicos en cuanto al hardcore melódico. Hablamos de los desaparecidos El Corazón del Sapo y este, principalmente este tema, es de los que la melodía llegan al culmen del hardcore melódico. El Corazón del Sapo, Juan. We'll be right back. Decíamos al principio del programa que íbamos a tener un poquito de rock, de punk rock e inclusive hasta de hardcore. Y llega el momento del hardcore. Desde Tenerife nos llega la banda Identidad presentando su nueva demo, Demo 2015, y que puedes descargarte de forma totalmente gratuita desde su Bandcamp, identidadhardcore.bandcamp.com. Pólvora y Whisky, nuevo trabajo discográfico de The Wilty Brigade, desde Villava a Tarrabia, punk rock en descarga directa, desde su propia página web o también desde su Bandcamp. Mándame a tus perros, golpéame, ¡óyame! deja de esperar, acércate. Voy a ver, escúchame. Mándame a tus perros, golpéame. Voy a ver, escúchame. Que mira, deja de esperar, acércate. Mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. www.sancoyo.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancoyo.com. Sin acordarme de nadie, escribo una canción. Las ideas fluyen, pero pronto se me van. Voy tirando un hilo que se pierde en algún rincón. Y en mi cabeza el sistema se ha vuelto a colgar. Mirada perdida que vigila una mancha en la pared. La española va tocando sola, no sé qué. Pasan de mí las musas como todas en general. Tampoco es que tenga cosas buenas que contar. Y yo cantando solo sin control. Que esto se acabe. cuando estábamos solos. Yo decía, me da igual lo que digan, canta la que piensa. Cerveceando dejo lejos los problemas, a ver si más borracho se me ocurre el tema. Que suerte tienen algunos que las cosas les marchan bien, y me cantará la lluvia de dinero que les va a caer. Con poco futuro pero sin dar un paso atrás, pero no me apuesto nada porque suelo perder. Y yo cantando solo sin control. A mitad del programa hablábamos de un recopilatorio punk rock que vamos a hacer, sonar casi ya finalizando. Bueno, pues son dos de las bandas que incluyen este recopilatorio que lleva como título Duero Street Punk Rock, editado por... no te asustes por el nombre, editado por putocerdorecords.com. Bueno, pues el recopilatorio... En su contraportada reza lo siguiente: para este tercer aniversario nos marcamos este humilde homenaje a la gente, bandas y proyectos que han dado vida a los locales de la calle Duero en estos más de 20 años de historia. Como muestra representativa, las 13 bandas que aparecen en el CD y de los que no aparecen, entre otros, han pasado por aquí: los Recapollos, Silence Squad Did, Rese Crowles, Bolas Chinas, Maleantes, el programa de radio Plumas y Pinchos, Funatic, The Creative Monster y así un montón de bandas más. Bueno, las que sí que aparecen en el recopilatorio son Necrofilia, escuchábamos antes Vaya Crisis, Hostia Puta, SN, Los Liantes, Joder Que Bien, Haciendo el Indio, La Banda Friki, que es la que acabamos de escuchar con su tema Perdedor, Pencas DS, Tomahawk, Sin Vaselina, Inner Killer y Desquise. Esas son todas las bandas que aparecen en este Duero Street Punk Rock y que te puedes descargar también de forma gratuita en putocerdorecords.com. Vale, pues esto es hasta aquí porque se nos acaba el tiempo y queremos acabar con Bad Bob, Violencia Ciudad. Gente, nos vemos la próxima semana y otra cosa, atentos al Facebook de sancocho.com porque en breve hay muy buenas noticias, o al menos eso creemos. Ahí lo dejamos en el aire. Venga, nos vemos. Ah, también, se me olvidaba, no olvides de participar en ese entrecomillado concurso o sorteo donde regalamos el disco de la banda de Tenerife, Mandarrias Band, y además dos CDs, el primer disco y segundo de la banda Desastre, o sea, un total de tres CDs. Tan solo te pedimos que nos digas tu mejor tema o temazo, como tú quieras. Bueno, uno, dos y todos los que tú quieras. Pásate por nuestro Facebook, facebook.com/sancocho.com. Lo de punto escrito en letra. Bueno, que nos vamos. Va de voz, Violencia Ciudad, con la Bunduban haciendo un remix de este tema. Saludos. De red. como se alimentaba del dolor. Animal sin estrellas ni seña, morado un color blau agresor. Los que domaden les canción, los que ferían el seu orgull. Los pobres no tenían razón, vive el compañía del saldaros. De años oprimido, cansado de mentiras, falsos testimonios, cargas policiales, barrios derribados, voces y lamentos en las calles que hacen destacar la violencia. La nostra violència ciutat!